Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás conectado con el Túnel Rock, www.eltunel.co. Está al aire y estamos también en conexión con nuestras emisoras aliadas Cultura Rock, Sonido Retro y AC Rock en las noches de Puerto Rico, que se encargan en difundir esta señal a través de sus señales y llegar a más oyentes. Yo soy su capitán Pablo Rox y estamos a bordo de la nave del rock, dándonos una vueltecilla por los diferentes rincones de la música y destapando esas canciones que en algún momento estaban por ahí escondiditas y que la historia misma se encarga en destapar. Y hoy vamos a darle play a una canción que hace parte de un álbum que hoy justamente se está conmemorando. 25 de noviembre, pero de 1993. ¿Usted qué estaba haciendo por esa época, amigo oyente? 1993, un 25 de noviembre, un día como hoy justamente. Había un grupo que se llamaba Nirvana, ¿lo recuerda? Tal vez, una época del grunge justamente. Y por primera vez en la historia de esta banda, en el Reino Unido, estaba ubicando un álbum que se llamaba In Utero, en los primeros lugares. Y vamos a darle play justamente a una canción que hace parte de ese álbum. Recordamos un poquito de la época del grunge, 1993. Esta es la nave del rock. Está habilitado nuestros canales para que usted solicite la música que quiera escuchar. What else should I be? Apologies. donde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Ya me da igual que quieras o no. Ya sobre mí tú perdiste el control. Si te conviene, me quieres o no. Un día me besas, al otro me quemas. Ya me da igual que quieras o no. Tu lengua es fría y quema como el sol. Me habla al oído, infecta mi razón. Me tienes, me dejas, me traes, me sueltas. Culpable no eres tú, quien se engaña soy yo. La primera es tu culpa, la segunda no. Escuchamos a los Galanes de Mills con esta canción Nadie a Bordo en la Nave del Rock. Estás con el Túnel Rock. Quiero saludar a nuestros oyentes que, bueno, nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp. +57 301 770 3920. Y por acá está José Armando y dice: buenos días, mi nombre es José Armando. Es un placer saludarlos desde Bogotá. Un abrazo a todos. Por favor, ponga esa canción sota. De la noche a la mañana, Elefante. Es una muy buena canción. La he escuchado varias veces. Es muy buena, don José. La vamos a programar justo después de la que tengo lista. Y por acá también me saluda: buen día, amigo. Me complace con ese temita conectado con la mejor música. Carajo, me envía aquí una canción. Una canción de carajo, ¿no? Una canción de carajo. Él es Daniel desde Puerto Rico, hermano. Un gran abrazo. Nos escriben por acá. Y bueno, sigamos revisando por aquí. Bueno, vamos a organizar esta vaina. Tin, tin, tin. Bueno, por aquí. ¿Qué pasó un día como hoy, 25 de noviembre, pero de 1997? ¿Usted qué estaría haciendo por esa época? 25 de noviembre de 1997. Pues resulta que había un señor que sí la tenía clara y un día como hoy, 25 de noviembre de 1997, estaba jugándosela. Jugándosela prácticamente el todo por el todo. Porque se separaba de una mítica banda. Una banda que tuvo un gran éxito durante un muy buen tiempo. Y estamos hablando de Enrique Bunbury. Y un día como hoy estaría lanzando su álbum en solitario. Su primer álbum en solitario. Radical Sonora. Y pues claro, tuvo muy, muy buen éxito, muy buena acogida. Porque pues Héroes del Silencio tenía mucho fanático que de alguna manera pues se los trajo, los arrastró de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Se los trajo Enrique Bunbury y pues este álbum tuvo una muy buena acogida. Por acá él ya pudo experimentar sonidos algo electrónicos, algo ya más independiente de lo que hacía con Héroes del Silencio. Y vamos a rescatar justamente una canción que hace parte de este álbum. Esto es Alicia. Alicia, sortilegio de Varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas para Alicia hoy. Siempre toda vida. Viajando entre lunas, de charla con musarañas. Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas para Alicia hoy, que siempre toda vida. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará. En la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada. Todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco. Algo puede suceder si regresará. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh, yeah. Y mueres de a poco y se detiene el tiempo en tu cara. Se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgas los ojos de la ventana. Oh, y mueres de a poco. Puse a cantar, sí señor, es que es imposible no hacerlo con esta música de Elefante y pues esta canción sota que es de la noche a la mañana, que nos habían solicitado a través de nuestra línea en WhatsApp. Están bastante activos, ya se activaron nuestros oyentes, me encanta eso, porque por aquí llega doña Alex, dice salúdeme hermano, salúdame a mí. Claro Alex, tú que eres un oyente de años, no recuerdo hace cuánto nos estás escuchando. Chévere que siempre estés conectada con nosotros. Un gran abrazo. Y ella quiere escuchar justamente una canción que yo recordé cuando puse Elefantes. Y es de una banda que se llama Los Elefantes. Es una banda de aquí de Bogotá. Y en algún momento determinado tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Uy, eso fue hace... ¿cuánto? ¿Qué? ¿Tres años más o menos? Ay, no recuerdo exactamente. Y nos dejaron por acá un saludito que justamente lo estoy buscando. Pero hablamos con ellos en el lanzamiento de su álbum Capitán Latinoamérica. Sí, sí, recuerdo que tuvimos la oportunidad de hablar con toda la bandota. Estuvieron toda la bandota, de hecho, en un bar que pues aquí queremos bastante, que es The Music Hall. Hablamos con ellos, escuchamos su música, por ahí tuvimos una... una entrevista en video que rotó muy bien en las redes sociales en su momento. Y por aquí está el cantante Hugo, justamente. Hola amigos de El Túnel Rock Online. Yo soy Hugo, cantante de Los Elefantes. ¡Vaya! ¡Vaya! Queremos mandarles un saludo muy especial. Sigan escuchando El Túnel y nuestra música. Chao. Uy, ahí estaba tosiendo. Eso, toser así en esa época era no había problema, ¿cierto? Bueno, está tosiendo por el peche. Usted sabe que si alguna vez me han contado que cuando uno fuma peche le dan ganas de toser. Me han contado. Pero hacer esa gracia hoy en día con el tema de COVID-19, la gente ya lo mira como que uy, está viroso, está mal este man. Y recordé justamente esta canción de Elefantes por la banda que escuchamos anteriormente, Los Elefantes. Y esto es Mira qué buena estás. Uno puede ser real. Mira qué buena que estás. Siempre te quiero tocar. Siempre me quiero acercar. Ya me dijiste que sí. Qué bueno que no me morí. Tú no puedes ser real. Mira qué buena que estás. Ya te eché el ojo, mi amor. Mírame tú, por favor. No hay nada ya que ocultar. Nada que disimular. Dime, je t'aime, petit pied. Tú no puedes ser real. Mira qué buena que estás. Esta canción me trae muy buenos recuerdos, justamente hoy hace un año. Ay, mira qué buena estás, Dios mío. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Bueno, si usted se va a Twitter, se va a encontrar con una tendencia bastante importante en el mundo del deporte, porque se está registrando en los diferentes medios de comunicación. Última hora, falleció Diego Armando Maradona, ídolo del fútbol mundial. Lo estoy leyendo acá de W Radio, también estoy leyendo el diario Marca, también en Fox estoy viendo acá que, bueno, van a hacer un especial, me imagino, de aquí hasta julio del 2030, porque pues este señor ha sido un ídolo en el fútbol por lo que hizo, obviamente. Lo reciente, digamos que bueno, dejémoselo ahí en el pasado, borremos eso y quedémonos con lo que el señor Diego Armando Maradona hizo en el fútbol. A los 60 años muere de un paro cardíaco cardiorrespiratorio Diego Armando Maradona. Están registrando aquí los diferentes medios, ESPN, también estoy por acá leyendo el diario Marca. A ver, yo le voy acá a actualizar a la página. Fox Deportes ya también lo está registrando en Twitter. Telenoche, bueno, ya son varios medios de comunicación donde están registrando la partida de uno de los más grandes del fútbol mundial. El que hizo un gol con la mano en pleno mundial de fútbol. Creo que fue en México 86, si mi memoria no inventa. Bueno, que descanse en paz el señor Diego Armando Maradona, gran ídolo del fútbol. Toda la información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunnelRockOnline. Estás con el Túnel Rock. Y tú estás con el Túnel Rock, esto es www.eltunnel.co y estoy muy feliz, no por la muerte de Diego Armando Maradona, obviamente nadie se alegra de la muerte de alguien, sino porque una de las bandas que son legendarias, y ayer dos veces en la nave de rock coloqué esta canción y hoy vuelvo y la pongo porque me parece una canción fenomenal, una canción espectacular, una canción que hay que darle play muchas veces, porque esto es lo nuevo de una banda australiana, AC/DC. No la canción que ha sonado, que es la que ellos lanzaron, sino que me puse a investigar el álbum y me gustó mucho más esta canción. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. Intentions. Gonna send you down. Demon fire. Escuchamos Avenged Sevenfold con Shepherd Fire. A bordo de la nave del rock, esto es www.eltunnel.co. Yo soy Pablo Rock y los acompaño hasta las 12 del mediodía. En esta noticia que, bueno, las redes sociales ya se reventaron justamente con la noticia del deceso de uno de los ídolos más importantes del fútbol mundial. Diego Armando Maradona, pues desafortunadamente falleció el día de hoy. Quiero saludar por aquí a un oyente que siempre me escribe, él es Mickey, se encuentra en la hermosísima Querendona, morena y siempre cálida y a veces lluviosa, ciudad de Pereira. Me escribe por aquí, parcero, trabajando con mi esposa, un abrazo a la señora esposa de Mickey, un chévere que estén conectaditos aquí a bordo en la nave del rock, y ellos quieren escuchar, bueno, de dos canciones, me voy con esta de Poison, que hace ratito también no la escuchaba. Esto es I Won't Forget You. Y aquí en la nave del rock siempre nos damos una vueltecilla por las diferentes décadas, diferentes ritmos también. Y le damos play a tremendas canciones. Late at night, I close my eyes and think how things could have been. And when I look back, I remember some words you had said to me. It's better to have lost and love than never to have loved. Seguimos aquí a bordo en la nave del rock y por acá hay un oyente que solicitó una canción justamente que hizo Andrés Calamaro para Diego Armando Maradona, que justamente se llama así, Maradona, sino que la estoy poniendo aquí bonito porque no la tenía, me tocó buscarla acá en nuestra biblioteca ilimitada de información, mal llamada internet.

Ay, Dios. Puedo sonar cruel, pero es que ya están saliendo los memes de Maradona. Ay, Dios. Y aquí ya me hicieron reír. O sea, es crueles. Yo sé que es cruel. No me juzguen. Yo sé que es cruel, pero ya están saliendo los memes de Maradona y hay uno que está buenísimo. No voy a hablar de eso. Sigamos con más música aquí a bordo de la nave del rock. Ya estamos en la recta final y esta banda me encanta. Ellos son de acá, de Bogotá. Bueno, no, mentiras, no son de acá, de Bogotá. Viven acá en Bogotá y tocan acá en Bogotá y todo el tema, pero no. Ellos son de Líbano, Tolima. Se llama Yooko y esta canción es Huracán. Así como que llegas, vuelves mierda todo y te vas. Y la escuchas acá en el Túnel Rock a bordo de la nave. Yo soy Pablo Rox y ya estamos llegando al final de este recorrido. Arráncame y verás al sol una mañana quemar. El día de hoy, pues, las redes, los noticieros y todo hablará de Maradona y Maradona y la historia y que en esta casa él creció y después en este andén se sentó. Bueno, así somos los periodistas. En algunos casos, pues, para buscar la noticia hay que hacerlo de alguna manera. No los puedo juzgar porque, pues, cuando se dice buscar noticia hay que pegarse de cualquier cosita si la información está escasa. Pero bueno, aquí hay hay tela por cortar para hablar de Maradona y eso pues se lo dejaremos a los medios especializados de deportes, de noticias y todo eso. Nosotros aquí reportamos la noticia y nos quedamos pues con la música. Hemos llegado al final de este recorrido musical. A ustedes mil gracias, gracias de verdad por acompañarnos en este recorrido que hacemos los martes, los miércoles y los jueves. Me voy a despedir con una chica. Ella se llama Le Mac Magdalena. Aquí le estaba escribiendo el nombre. Esta chica estuvo en el Día de Rock Colombia. Tuve el placer de entrevistarla para justamente para el Día de Rock Colombia, donde hablamos de su música, sus influencias, todo lo que esta mujer ha hecho. Y justamente, pues, tema de lo que iniciamos la nave del rock el día de hoy, pues fue hablando de la conmemoración del Día en contra de la violencia hacia la mujer. Y con una mujer me voy a despedir. Ella es Le Magdalena. A ustedes les deseo un resto de día fenomenal, genial, y nos oímos mañana jueves 26 a bordo en la nave del rock. Mil y mil gracias. Chao, chao. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.